Bueno, aquí nos encontramos con el señor Rudy Pérez, quien ha entrenado nada menos que a la Jorge Llena Barrios por este título intercontinental OMB Ligero. Le agradecemos muchísimo por esta nota y bueno, bienvenido a Campeones en el Ring. Bueno, pues me da mucho gusto, ya es mi tercera vez que vengo acá a Argentina. Bueno, la Llena cumplió con una preparación muy buena, casi 10 semanas. Yo lo estuve entrenando 3 semanas en Los Ángeles y 4 semanas en México, y bueno, cerró aquí, pero ya cerró lo último, pero llega al 100%. ¿Y cómo ha sido esa preparación? ¿Con qué sparrings ha entrenado? ¿Y cómo fue el ritmo de entrenamiento? Bueno, normalmente yo meto un ritmo muy fuerte, eso no fue la excepción. Barrio se preparó, como lo dijo hace rato, con diferentes sparrings, entre ellos Pablo César Cano, Emilio Perea, que son peleadores mexicanos allá que van invictos, y bueno, tuvo diferentes para esta pelea, y bueno, llega bien preparado. ¿Cómo lo ve en cuanto a la velocidad y reflejos principalmente? Porque creo que esos recursos van a ser la clave para el combate. Exactamente, bueno, tratamos de sacarle al último mucha velocidad y bueno, pues nos sentimos contentos en la preparación. Sabemos que Michel Rosada se preparó, estuvo concentrado y bueno, pues va a dar mucha guerra. ¿Qué referencias tenían ustedes dos respecto a Lozada? Bueno, Lozada, a pesar de que tuvo una mala noche ahí con Valero, le hemos seguido su carrera en tierras mexicanas y bueno, fue campeón nacional, y no cualquiera es campeón nacional. Él es un peleador fuerte y que tiene buena técnica. Entonces, tuvieron en cuenta la buena técnica que tiene Michel Rosada y de acuerdo a eso edificaron un esquema específico para ese tema. Sí, claro, y no nada más uno, nosotros variamos mucho el trabajo cuando realmente luego se prepara uno para X peleador técnicamente y él sale con otra técnica, y bueno, hay que contrarrestar eso, pero realmente mi estilo es muy variable, así es que no hay ningún problema, podemos contrarrestar cualquier estilo que él traiga. ¿Alguna estrategia en especial para empezar la contienda? Bueno, pues de acuerdo a lo que haga Lozada, si se va a acoplar Jorge Llena Barrios. Sí, definitivo. Normalmente todos los peleadores salen a especular a ver qué es lo que trae el rival. Y en este caso, Jorge Llena Barrios, él es un peleador que va al frente desde el principio hasta el fin de la pelea. Y bueno, eso no se le puede cambiar, nada más va a entrar con un poquito más de inteligencia y con un poco más de defensa. Más pesante. Claro, sí, porque el box es de técnica y es de echarle cabeza, echarle cerebro, como decimos en México. Bueno, señor Rudy Pérez, muchísimas gracias por esta nota para Campeones en el Ring. Usted sabe que lo escucha toda la Argentina y el mundo a través de internet. Bueno, pues me da mucho gusto, aquí nos reciben con los brazos abiertos, y bueno, pues algún día quiero darle a Argentina, por conducto de la Llena Barrio, otro título mundial. Muchas gracias. A usted.